Lo que hace la capa de transporte es dividir los datos que vienen desde la capa de aplicación en segmentos más pequeños que sean fáciles de entender y que tengan obviamente un menor tamaño, a los cuales les asigna un encabezado para identificar y para que puedan ser administradas. El uso de la información del encabezado se usa para recomponer los segmentos cuando lleguen a su destino, para que sean ensamblados por la aplicación correcta. Ahora, los datagramas, tanto los datagramas UDP como los segmentos TCP tienen encabezados prefijados a los datos que incluyen un número de puerto de origen y un número de puerto de destino. Estos números de puertos permiten que los datos sean direccionados a la aplicación correcta que se ejecuta en la computadora de destino. Lo que significa que nuestros datos vayan por la ruta correcta. TCP no envía datos a la red hasta que el destino esté preparado para recibirlos. Luego TCP lo que hace es administrar el flujo de datos y reenvía todos los segmentos de datos de los que recibió a QSE a medida que se reciben en el destino. Luego TCP utiliza mecanismos de enlace, temporizadores y acuses de recibo, y también uso dinámico de ventanas para llevar a cabo estas funciones confiables. Aunque, sin embargo, esta confiabilidad representa cierta sobrecarga en la red, en los términos de encabezados de segmentos más grandes y de mayor tráfico de red, entre origen y destino, que administra el transporte de datos. Bien, si los datos de aplicación necesitan ser entregados a la red de manera rápida, o si el ancho de banda de red no admite la sobrecarga de mensajes de control que se intercambian entre los sistemas de origen y destino, UDP será el protocolo de la capa de transporte, preferida por el desarrollador, obviamente. Esto es así porque UDP no rastrea ni tampoco reconoce la recepción de datagramas en el destino. Solo envía los datagramas recibidos a la capa de aplicación a medida que llegan y no reenvía datagramas perdidos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la comunicación no es confiable, aunque puede haber mecanismos en los protocolos y servicios de la capa de aplicación que procesan datagramas perdidos o demorados, si la aplicación cuenta con esos requerimientos, obviamente. Ahora, el desarrollador de la aplicación debe tomar una decisión en cuanto al protocolo de la capa de transporte, en base a los requerimientos del usuario. Aunque, sin embargo, el desarrollador también tiene que tener en cuenta que las otras capas también cumplen un rol importante dentro de las comunicaciones en las redes de datos y que obviamente tienen una gran influencia para su rendimiento. Ahora, TCP/IP lo que hace es implementar un control de flujo de datos, a diferencia de UDP, que solo envía los datagramas.